Salud en comunidad. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Mi nombre es Silvia Gabriela Hernández Salinas y me dedico a la medicina tradicional, a la promoción a la salud en vida comunitaria. Y un poco para mí promover la salud tiene que ver con mirar todos los alrededores que la componen, desde lo que comemos, lo que usamos, cómo nos vestimos y cómo reproducimos pues nuestros modos ancestrales de seguir viviendo, ¿no? Vivir bien. Y el vivir bien no tiene que ver con cosas materiales, sino tiene que ver con cómo estás adentro, cómo está tu corazón y cómo ese se conecta con tu cabeza y tu hacer cotidiano. Lo que vemos en estos tiempos del año 2020 es que es un momento de cambio, es un momento de entrar hacia adentro, de aprender a escucharnos y a mirarnos y a trabajar nuestra propia persona, que es de lo que estamos haciendo, está necesitado de cambio, necesidad de qué es lo que estás haciendo y hacia dónde te mueves. Yo creo que hay muchas informaciones que todas vienen con la negación de no hagas esto, no salga, quedes en casa, y no miran un contexto social que tiene que ver con la, precisamente con la estratificación social de todas las personas. Hay quien puede decir quédese en casa porque tiene un sustento diario para mantenerse en esa casa, porque siembra, porque cultiva, porque puede comer su frijol, su milpa, pero hay quien no tiene eso porque la ciudad lo ha mandado a las periferias y entonces su trabajo es el mercado de abastos, ¿no? Y entonces ir a vender su producto o a revender algo que compra a otros productores. Entonces hay una cadena de dependencia. Entonces cuando no miramos esas otras partes, pues nos volvemos una sociedad que se vuelve ciega, ¿no? Que se vuelve ciega a la indiferencia de estas estratificaciones sociales que son muchas. Entonces yo creo que lo que no hay que perder de vista también, que es muy importante en este proceso, es mirar cómo la era de lo digital empezó hace mucho tiempo y querían obligar a todo el mundo a entrar en un sistema que es capitalista completamente, ¿no? Y entonces que se mueve a través del mercado, del dinero, del flujo, ¿no? Y que se olvida de estas relaciones cara a cara, humano-humana, ¿no? Y estas relaciones cotidianas que es cómo nos sentimos y cómo tú te estás sintiendo y cómo le compartes al otro cómo se está sintiendo y cómo si tienes dos tortillas regalas una, cómo si tienes dos hijos los juntas y dices vamos a hacer comunidad, porque entonces se nos olvida que eso también nos aísla. Creo que el ejemplo claro para mirar el aislamiento han sido los presos en cárceles por situación política y cómo los aíslan, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un ensayo bien ensayado y que ahora tendríamos que mirar esos ensayos que ha tenido la sociedad para obligarnos entonces a decir esta era es digital. No, hay que no olvidar que esta era es humana, pertenece a nosotros y entonces hay que cuidar como las herramientas que son necesarias, sí, para comunicarnos de lejos cuando no podemos viajar, porque hay que cuidar a nuestras comunidades de origen, porque los que hemos tenido la oportunidad de salir, pues andamos de un lado a otro y no sabemos cuáles son los virus o bacterias que lleva la comida que te transportas y te comes, ¿no? Pero además también no solo tiene que ver con el cuerpo físico, sino también con la mente y el estado de salud emocional en el que nos encontremos. Cuando solo se mira miedo del no hacer, entonces, ¿qué si hacemos? ¿No? ¿Qué si hacemos? O sea, dicen que no salga, no haga esto, no hable, no bese, no. Pero entonces, ¿qué si hacemos? ¿Qué si hacemos? Y entonces el construir el qué si hacemos tiene que ver con construir cosas cotidianas que te hagan feliz, que si un sistema inmunológico está alto, difícilmente un virus o una bacteria, que el virus del COVID 2019 ha sido un virus mutado, ¿no? Entonces, pues tiene más posibilidades de entrar a un organismo y propagarse muchas veces, multiplicarse, como cualquier virus, como lo ha sido el dengue, como lo ha sido la influenza estacional, ¿no? Que Oaxaca es muy alta en influenza estacional. Entonces, ¿cómo miramos estas estadísticas? Y se borra toda la intención de la salud y se vuelve una sola enfermedad, COVID, pero en realidad no es cierto que solo exista una enfermedad. Existen muchas enfermedades que el sistema nos ha negado a mirar, ¿no? Entonces yo creo que para atender, porque ahora tú llegas al sistema de salud y quedó evidenciado que no es una prioridad la salud. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos, nosotras mismas, para cuidar nuestra salud, ¿no? Que no dependa de alguien más, sino que dependa de nuestro propio entorno físico que nos estamos creando, que tiene que ver con bajar los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, los niveles de frustración, ¿no? Y mirar cómo podemos vivir con trabajar menos horas también, ¿no? Entonces, cómo esto también deja desmanteladas ciertas cosas que habría que mirar. Una producción de Ojo de Agua Comunicación y Tendajón Layú.